¿Vas a poner la grabación? Sí, porque la grabación, si empieza la grabación, porque hay luces y los apretones. ¿Qué vas a decir ahora? ¿Cómo se hace la cama? Pero la almohada, después la comida, después los tubos, después nos pintamos y después ya después tienen las flores, después vamos al parque de Chapultepec, al parque España, México, después vamos, después nos dormimos y después fuimos a la escuela, después vemos los dibujos del centro de convivencia, después vamos al metro a comprar algo, y vamos con Bisanita al metro con Bisanita, y están en las flowers Bisanita, porque estamos en la vuelta. Después cogemos espaditas, pues ya subimos las escaleras y dijimos a los números. Bueno, ya termina este, porque ya vamos a seguir grabando. Ya viene el mapa. Espérense tantito, los suyos, para explicárselos a Alfredo. Pónganle un corte. ¡Hijos! ¡Pero les voy a pegar por todo! En vida, toda la vida. Mira, ve. Ve, aquí está el número hasta el 6. Tú vives en el 3 y yo en el 4, ¿viste que somos vecinos? Bueno, entonces, aquí está el edificio, vas a esta casa, si sigues por rayita, sigues aquí, llegas por esta casa, llegas hacia la otra, llegas a este edificio, entras por el elevador, este es de bajar y subir, entonces subes viendo el tubo, entonces por aquí va echaron a tu hijo, cayó en la mano de un monstruo. Estos son los monstruos. Pinorizo, lo cayó Pinorizo, que es este monstruo. Sí, y con tu pie aquí, con lo que estoy levantando. Hijo, satijo. Y también con su pata. La tipón. Molija, y aquí está tu hijo Tommy y el perro Jeep. Había muchas dientes que mordía y los atrapó la mamá y el abuelo, porque... Pero Molija se le salen los tapones y atrapó a Jeep. Y eso lo vas a ver ahorita, le van a salir sus tapones, ¿eh? Espérame tantito para que veas. Si Jeep se ponen los tapones, la mamá se va por ellos y se golpea la cabeza en una trampa. El abuelo tiene una trampa, pero no llega a subir porque estaba en el otra trampa. Abuelo Jeep. Como verás, la tipón atrapó a tu hijo Tommy, pero Molija, ya viste, sacó sus largos brazos, sus cuatro brazos largos, sacó sus tapones y atrapó a Jeep. No se pierdan el próximo episodio, segundo de la historia de Alfredo y Enrique. ¡Adiós! ¿Le ponen la grabación, por favor, mami? Ay, ¿siempre quieres oír esa grabación hecha? No. Hasta cuando terminemos. Ajá, porque ya viene lo más divertido. ¿Corté?